Es Chanelo que llega muy chupado a la casa. 5 de la mañana y le dice, la despierta a la mujer, le dice, querida. Queridamente. Querida. Súper querida. Se despierta la vaga de su hija, le dice, ¿qué querí? Esta casa está embrujada. Dice, ¿por qué? Dice, abro la puerta del baño y se prende la luz. Infeliz, ya orina, te le ladra de nuevo. ¡Eso! ¡Llévalo, vago! ¡Así me gusta!